Mujeres, dembow. Tráigame a las chicas más calientes que el sol. Latina, dembow. Tráigame a las chicas más calientes que el sol. El único maleante va para el cielo, man. Yes. Slow wine, está curioso. Si me pego se pone peligroso. Está bailando con la matura del combo. Dime cómo y te lo pongo. Dembow.